Bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Un saludo para todos aquellos que nos siguen a través de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y hoy tenemos un programa muy especial. Me encuentro en la sala capitular de la Catedral de San Sebastián con el obispo José Ignacio Munilla. Cara a Cara se ha venido acá hasta España para poder conversar con nuestro pastor. Monseñor, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por vuestra presencia y por el esfuerzo que habéis hecho, ¿no?, para llegar hasta España y para llegar hasta esta ciudad de San Sebastián, que os acoge pues como un gran honor para nosotros. Y lo hemos sentido, porque es una ciudad bellísima y estamos muy impresionados con la belleza de la catedral, a pesar de que es una de las catedrales jóvenes, entre comillas, en España, pero es una bella catedral. Una bella catedral, ciertamente. Sí, somos una diócesis joven, que tiene poco más de 60, 65 años, porque se desmembró hace esos 65 años de la diócesis de Vitoria, y por lo tanto yo soy el sexto obispo de esta diócesis, que comparativamente hablando con las diócesis antiguas de España, obviamente pues estamos recién llegados a la vida de la Iglesia, pero que obviamente hundimos nuestras raíces pues en esa fe bimilenaria de esta España nuestra. Y hablando de la fe bimilenaria, Monseñor, nosotros este mes de octubre en la Iglesia Católica estamos celebrando el 25 aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es relevante no solamente para usted, como sería para cualquier obispo, porque es la gran herramienta de evangelización y de pastoreo, sino porque usted durante varios años a través de la radio ha venido explicando acápite por acápite el Catecismo de la Iglesia Católica. De primera impresión, ¿qué significan estos 25 años de celebración del Catecismo de la Iglesia Católica? Bueno, yo me atrevería a decir que el gran legado que nos dejó San Juan Pablo II, porque en un pontificado tan largo como el de San Juan Pablo II es difícil elegir cuál pudo ser pues la joya de la corona en su legado. ¿Cuál es la joya de la corona del legado de San Juan Pablo II? Claro, porque ha sido tan amplio. Yo me atrevería a decir que la joya de la corona es el Catecismo de la Iglesia Católica, porque está llamado, igual que el catecismo anterior, el catecismo de San Pío X, pues durante muchos siglos, ¿no?, nos acompañó en la transmisión de la fe. Llegado el punto del catecismo de San Juan Pablo II, podríamos decir que el catecismo de San Pío X fue, fue al Concilio de Trento lo que el catecismo de San Juan Pablo II es al Concilio Vaticano II. Propiamente el Concilio Vaticano II no lo podemos dar por verdaderamente concluido hasta el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque todos somos conscientes de que el concilio necesitaba también ser bien recibido y bien integrado en el conjunto de la tradición de la Iglesia. Y existieron lecturas verdaderamente distorsionadas del Concilio Vaticano II en clave de discontinuidad con el resto de la tradición, ¿no?, de la Iglesia. Por eso era clave que el Concilio Vaticano II fuese trasladado al conjunto de toda la fe católica, integrado en ella, y eso fue propiamente el culmen, ¿no?, el culmen de ese Concilio Vaticano II. Sin duda, el documento magisterial más citado de ese catecismo, con más de 1000 citas, es el Concilio Vaticano II. Hay más de 1000 citas del Concilio Vaticano II en el catecismo, pero al mismo tiempo se integra no solo ese concilio, sino el resto de todos los concilios y de todo el magisterio en una verdadera sinfonía en clave de continuidad y no de discontinuidad y de ruptura, pues como tenía que ser, ¿no? Y seguro que este catecismo, estoy convencido de que serán siglos los que perdure, y jamás la Iglesia Católica había tenido pues una regla de expresión de su fe, de lo que es la fe católica, tan amplia, tan extensa, y creo que es providencial. Y además, tradicionalmente, con catecismos anteriores, había habido una distinción muy clara, que era un catecismo mayor, que no era trasladable al pueblo de Dios, que el catecismo mayor prácticamente únicamente lo recibían los obispos, y luego los obispos tenían que hacer la traslación de catecismos menores. Pero es que, claro, la llegada de este nuevo catecismo de la Iglesia Católica, pues ha encontrado un pueblo de Dios con una capacidad cultural muy superior a la que podía haber en siglos anteriores, y este catecismo mayor pues no puede ser directamente reducido, o sea, no exclusivamente puede ser recibido por los obispos, sino que una gran parte del pueblo de Dios puede recibir directamente ese catecismo mayor, porque tiene un acceso, un nivel cultural para poder recibirlo. Puede tener una traslación directa para que el pueblo de Dios pueda conocer la fe de la Iglesia, sin estar supeditado a veces, ¿no?, a mediaciones de que los intermediarios pues son más fieles o menos fieles en la traslación de cuál es la fe de la Iglesia. Hoy en día, cualquiera de nuestros fieles, a través de ese catecismo, puede tener un acceso directo para conocer lo que la Iglesia piensa del purgatorio, lo que la Iglesia piensa de las indulgencias, lo que la Iglesia piensa sobre los mandamientos de la ley de Dios, sobre lo que predica, sobre lo cual es la fe de la Iglesia, ¿no? Por eso me parece que es un instrumento sin parangón, y que es el gran legado de San Juan Pablo II, por el que le tenemos que estar infinitamente agradecidos. Hablemos del catecismo, Monseñor, como herramienta, sin deseo de disminuirlo, como usted dice, la joya de la corona del legado de San Juan Pablo II, coincido con esa visión, pero también es una herramienta, y es una herramienta que usted ha venido utilizando en el pastoreo de su grey real y de su grey digital, porque usted ha tenido por un buen tiempo y sigue teniendo una presencia importante en la Radio Católica aquí. ¿Qué ventajas le ve usted al catecismo como herramienta en términos de su estructura, por ejemplo? Voy a decir que he tenido el gran regalo del Señor de haber recibido el catecismo de una manera muy pausada para poder transmitirlo. Todavía no era obispo, yo era párroco de una población aquí de esta diócesis llamada Zumárraga, cuando se me pidió pues la explicación del catecismo, ¿no?, en la radio, en Radio María fue. Y bueno, pues era una hora diaria de explicación del catecismo, de 8 a 9 de la mañana. Cada día un punto, o dos puntos. Diariamente yo leía ese punto del catecismo y me prodigaba en intentar explicarlo desde ejemplos personales, desde una explicación un poco pues más pausada de cómo se había entendido este punto en la tradición de la Iglesia, cómo lo habían vivido los santos, cómo un sacerdote intentaba explicarlo. Voy a decir que para mí el deber de tener que explicarlo fue una gran oportunidad para recibirlo bien. Me vi haciendo diariamente un programa de una hora en la radio. Hice unos 1.100 programas, unos 1.100 horas, ¿no?, de explicación de todo el catecismo, y a mí me hizo un bien inmenso. A mí personalmente me hizo un bien inmenso. Yo fui el primer beneficiario de haber recibido pausadamente, ¿no?, gota a gota, cada uno de los puntos del catecismo de la Iglesia Católica. Luego llegó el momento de que la Iglesia, pues el nuncio de su santidad me llamó para pedirme ser obispo. Y claro, recuerdo perfectamente que en ese momento le dije: Eminencia, yo hago un programa de radio diariamente, no sé si debo de dejar eso para poder responder a esta llamada que la Iglesia me hace de ser obispo. Y recuerdo que el nuncio de su santidad me dijo: ¿y qué hace y qué es lo que usted habla en la radio? Le dije: pues yo explico diariamente el catecismo de la Iglesia Católica. Y recuerdo que él me dijo: pero si ese es el cometido principal de un obispo, explicar la fe, ¿para qué va a dejar usted ese programa cuando es precisamente la Iglesia le pide especialmente que sea usted maestro de la fe y que sea usted el primer catequista? Por eso me he dado cuenta que sí, que en un primer momento yo como sacerdote comencé, ¿no?, pues a explicar el catecismo de la Iglesia Católica, y sin tener ninguna perspectiva, obviamente, de ser obispo. Pero luego me di cuenta que, llegado al episcopado, la explicación del catecismo de la Iglesia Católica centraba el ministerio episcopal en lo esencial. Porque es cierto que un obispo pues puede tener, responde a tantos problemas, a tantas inquietudes, a tantas emergencias, ¿eh? A tantas emergencias. A veces un obispo tiene el riesgo de ser un poco bombero, ¿eh? Un bombero apagando fuegos, claro, siempre respondiendo a problemas, ¿no? Que tiene el riesgo de olvidarse de lo esencial. Y lo esencial es la transmisión de la fe. Y entonces me di cuenta que para un obispo el poder tener esa cátedra de explicación del catecismo era clave. Y también he podido observar que cuando llego en la visita pastoral, ¿eh? A determinadas parroquias y me encuentro con fieles que escuchan a su pastor la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, pues eso ayuda a esa comunión de entre el pastor y sus fieles de una manera maravillosa. Y vamos a decirlo también, también ese contacto directo del pastor con los fieles, del catecismo directamente con los fieles, viene también en socorro de tantas almas que a veces no cuidamos debidamente por una transmisión indebida de ideologías de los pastores de la Iglesia, de muchos sacerdotes o catequistas que tienen problemas también en la vivencia de la fe porque han mezclado sus ideologías personales con su propia fe y no son transmisores fieles de la fe de la Iglesia. Entonces, en ese momento, cuando un obispo puede explicar directamente el catecismo, está también saliendo en socorro de esas almas que tienen derecho a beber de las aguas cristalinas, ¿no?, sin que sean contaminadas. Luego, en mi caso concreto, puedo decir que ha sido una bendición para mí, la explicación del catecismo, y creo que una bendición para el ejercicio del ministerio episcopal. Bajo riesgo de ser simplón, excelencia, y no quiero hacerlo, es obvio que la gran riqueza del catecismo es su contenido, pero el catecismo tiene otras características, por ejemplo su estructura. Si usted tuviera que decir o destacar algo que le gusta especialmente del catecismo en cuanto a herramienta de catequesis, de evangelización, ¿qué cosa señalaría? Yo me suelo acordar de esa frase de Jesús en la que él dice de sí mismo, el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cada uno de esos tres aspectos, en el fondo, hace referencia a las tres columnas principales, del catecismo de la Iglesia Católica. Tradicionalmente, los catecismos de la Iglesia Católica han tenido tres columnas, que han sido la fe, la moral y los sacramentos. Bien, es verdad que este último catecismo ha añadido una cuarta, que es la oración, pero que en el fondo puede integrarse también en los sacramentos y en la liturgia. Pero tradicionalmente han sido tres los pilares: la fe, la moral, los mandamientos y los sacramentos. Si nos fijamos en la frase de Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y además es muy curioso que ese versículo del Evangelio de San Juan, si uno mira su original griego, observa que en el original griego tiene una conjunción copulativa y después de cada una de las palabras, no es coma, no, es y. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay como una insistencia en que las tres cosas deben de estar sumadas. Si nos fijamos, ¿qué es Jesús como camino? Jesús como camino es pues los mandamientos de la ley de Dios. Él nos muestra cuál es el camino que debemos de seguir para llegar al Padre. ¿Qué es la verdad? La verdad que se revela es el credo que la Iglesia proclama. ¿Qué es la vida de Jesús? La vida de Jesús la estamos recibiendo en los sacramentos, la estamos recibiendo en la oración de la Iglesia. Esos tres aspectos deben de ser sumados. Existe el riesgo de una recepción parcial del mensaje cristiano. Por ejemplo, pues uno puede tener una recepción meramente moralista, quedándose exclusivamente en yo soy el camino, Y ciertamente el riesgo de moralismo existe. Siempre ha existido el riesgo de moralismo. Se habló mucho del moralismo del sexto mandamiento, pero ojo, que también hay un moralismo del séptimo mandamiento. Porque si únicamente se hablasen de temas de pureza o hasta dónde tiene que llegar la manga pues sería un moralismo, pero también sería un moralismo decir que el cristianismo únicamente habla de compartir. Es decir, existe un riesgo de moralismo. Pero sin embargo la moral es necesaria. Sin embargo la moral es necesaria. Por eso es muy importante el y frente a la reducción de la fe cristiana a un mero moralismo. Hay que decir que es muy importante que también nos centremos en la fe. Voy a decir como experiencia que cuando explicaba el catecismo de la Iglesia Católica durante todos esos años, ¿no?, en la radio, tenía unos últimos 15 minutos de respuesta en directo a las preguntas de los oyentes. Había 5 líneas telefónicas para que entrasen las llamadas. Y cuando explicaba temas de moral, por ejemplo, pues las mentiras, etcétera, el número de llamadas de los oyentes era tremendo, porque los temas morales, pues a todo el mundo le interesan, porque son una vida muy práctica. Pero quizás cuando explicaba temas más de la fe, cuando me tocaba hablar del Espíritu Santo, no eran tantas las líneas que se encendían para hacerle preguntas al obispo, ¿no? ¿Y por qué cree que es eso, monseñor? Vamos a ver, pues porque nosotros somos seres de carne y hueso y tenemos una tendencia a la practicidad, a lo que podemos tocar y ver y palpar a nuestra experiencia diaria. Y tenemos una dificultad superior de buscar cuál es la fuente última del sentido de la vida. Vamos al practicismo, tendemos al practicismo. Por eso sí, pero también por eso es importante corregir nuestra tendencia reductora. No quedarnos únicamente en los temas de tipo practicista moral, sino sumar, e integrar la explicación última de cuál es la fuente de la verdad. Si, por ejemplo, el predicador se reduce únicamente a dar explicaciones de contrarias a la mentira, pero no fundamenta en la existencia de un único Dios que es fuente de verdad, la razón por la que no debe de mentir, caería en el moralismo. Por eso es importante que esto es camino y verdad y vida, porque si únicamente hablásemos del dogma, si únicamente hablásemos de las verdades de fe, de las naturalezas de Cristo, de las tres personas de la Santísima Trinidad, de los dones del Espíritu Santo, pero si hablásemos de esas verdades de fe, pero no las hiciésemos vida, seríamos unos teóricos abstractos. Por eso dice verdad y vida, y vida. Y también el tercer aspecto, frente a la tendencia abstracta de hablar de los misterios de fe como algo distinto a nuestra experiencia interior, hay que hablar de la vida. Pero también la vida tiene su riesgo. Hoy en día, por ejemplo, en nuestra cultura actual tiene una tendencia a un vitalismo, a un buscar experiencias interiores, a una vivencia de la religiosidad, la que lo único que le interesa es mis vivencias interiores y mi sentirme bien, mi sentirme en paz. No, esa especie de interiorismo también sería falso si está desconectado de la verdad y de la vida, de la moral. Luego el y es muy importante. Jesucristo es camino y verdad y vida. Y el credo, la moral y los sacramentos y la oración tienen que ser explicados de una manera integrada. Y yo recuerdo haber insistido mucho en la explicación del catecismo que es importante que cada uno de nosotros intente complementar sus carencias. Porque hay personas que, por ejemplo, pues tienen una determinada sensibilidad hacia unas materias de fe y les gusta únicamente leer de esas páginas del Evangelio, esos documentos magisteriales hacia los cuales él es más sensible. Pero claro, se está retroalimentando, pero está dejando pues en el olvido otros aspectos de los cuales no está tan bien formado. Hay dos maneras de leer la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia. La primera es leerla fijándose especialmente en aquellos aspectos con los que yo tengo una mayor sensibilidad, con los que me identifico más, y pasando el resto de los aspectos pues un poco superficialmente. Otra manera de leer es fijarme especialmente en los aspectos hacia los que yo no tengo tanta sensibilidad, con los que no me identifico tan fácilmente. Y yo creo que esta segunda manera es muy interesante, porque de lo contrario, si hacemos únicamente esa primera forma de lectura, de búsqueda, identificación con lo que uno se siente más integrado, tenemos el riesgo de hacer una fe a nuestra medida. Claro, en cambio ahí hay una sana ascética por buscar lo que necesito complementar en mi vida. Puede haber personas, por ejemplo, pues que sean muy abstractas, muy teóricas, que es muy importante, que dicen, mira, menos libros, menos abstracción y más oración. Pero habrá personas muy dadas, por ejemplo, pues a buscar, a confundir la oración con las búsquedas de relajación, que habrá que decirle, oye, mira, menos relajación y más formación. Menos yoga y menos más catecismo. Y más catecismo. Entonces, es decir, a cada persona hay que, desde el conjunto del catecismo de la Iglesia Católica, hay que complementar sus carencias. No utilizar el magisterio de la Iglesia para que se sienta confirmado en lo suyo. De lo contrario, hacemos un Dios a nuestra medida. Y lo magnífico del catecismo es que no deja nada fuera. Es que en el catecismo está todo. Pero cuando digo todo, es todo. Todos los aspectos de la fe, los aspectos de la moral, los aspectos de los sacramentos, de la liturgia, de la oración, de la tradición. Entonces, es tan importante el que nos acerquemos, ¿no?, a esa gran sinfonía, y queriendo... Con la sensibilidad de decir cuántas cosas yo no conocía, me faltaban, y tengo la oportunidad, ¿no?, de complementarlas, ¿no? Dentro de las personas que lo escuchaban a usted en este programa del catecismo, primero como sacerdote, después como obispo, sobre todo los que se convirtieron en oyentes habituales, ¿qué tipo de crecimiento, qué tipo de maduración vio en ellos? ¿Alguna vez tuvo retorno de...? Sí. He tenido muchos retornos. La verdad es que es de las cosas que más satisfacciones puede dar en la vida de un sacerdote y de un obispo. Porque hay veces que hay partes de tu ministerio en las que a uno les toca sembrar y otro será el que recoja, ¿eh? A veces uno hace apuestas ministeriales en las que no ve los frutos inmediatamente, pero hay que decir que esa predicación a través de un medio de comunicación, ¿no?, del catecismo de la Iglesia Católica está llena de anécdotas por todos los lugares, ¿no?, anécdotas de cómo también el Señor tiene una providencia que hace llegar la palabra adecuada a una persona en un momento clave de su vida. Me va a permitir que le cuente una anécdota que me ha venido a la mente, ¿no? Recuerdo que me escribió una carta una médico que era ginecóloga y que, bueno, pues no había sido educada en una visión católica de la ginecología, sino más bien, bueno, pues ella se dedicaba pues a promover la anticoncepción, etcétera, etcétera, ¿no? Y casualmente debió de, pues en el automóvil, en el carro, pues cuando se dirigía todos los días, empezó a coger la emisión casualmente cuando yo estaba hablando de ese tema del sexto mandamiento, de la explicación de la humane vitae, ¿no? Y me decía ella que su primera reacción fue la de decir, bueno, pero la Iglesia está totalmente anclada, la Iglesia está anquilosada, esta es una Iglesia que no tiene conciencia de cómo está el mundo, pero bueno, ¿cómo se puede pretender que estos valores el mundo de hoy los entienda, etcétera? Y como yo, pues esa explicación de la humane vitae se alargaba varios días, aconteció que en ese momento ella descubrió que su marido le estaba siendo infiel. Fue para ella pues un gran shock descubrir esa doble vida que había acontecido, ¿no?, en esa familia, que le hizo temblar en sus cimientos, ¿no? Y ella seguía diariamente y acudiendo al trabajo. Y empezó a entender, decía, si yo hubiese aplicado esos principios que este obispo está ahí predicando, si hubiésemos nosotros vivido pues la sexualidad desde esa perspectiva de integración plena en el amor, del cuidado de la castidad en nuestro noviazgo, etcétera, tal vez no hubiese acontecido esta doble vida y esta falsedad, ¿no? Y me decía ella en su carta, me decía, ¿de qué manera tan distinta me escuchaba después de haber estallado la crisis en su vida de como la escuchaba previamente, ¿no? Porque se daba cuenta de que esa Iglesia, que en teoría no conocía el mundo y no sabía de qué estaba hablando, parecía que sabía bastante más de lo que ella suponía, ¿no? Y con mucha gracia me decía ella, llegó un momento en el que yo seguía escuchando esa explicación y me dije a mí misma, como no cambies de emisora, como no cambias de canal, te han convencido, tú verás. Te vuelves monja. Y me escribió esa carta. Es decir, sí, he recibido muchos ecos muchos ecos de cómo la providencia también sabe hacer que esa predicación de la Iglesia llegue a las personas en el momento adecuado. Eso ya no está en manos de uno. No está en manos de uno, ¿no? Eso lo sabemos todos los predicadores, que cuando uno lanza la palabra no sabe la situación en la que está una persona. Igual que voy a decir que no hace mucho me ocurrió que terminada una predicación entra una persona en la sacristía y me dice, bueno, a propósito de la predicación que había hecho, ¿no? Me dice, ha venido mi mujer a hablar con usted, ¿no? Y le dije, no, yo no conozco a su mujer, pero creo que Dios quiere decirle algo a usted. Es así, es así. Es curioso que cuando predicamos, ¿no?, el catecismo de la Iglesia Católica, predicamos la palabra de Dios, Dios se sirve, Él se encarga de las conexiones, ¿eh? Yo creo que lo importante es que nosotros prediquemos la palabra en su integridad. Dios ya se encargará de hacer las conexiones necesarias para que llegue en la circunstancia oportuna, determinada, a quien tenga que llegar. Y no puedo sino darle gracias a Dios de todo ese cúmulo, ¿no?, de providencias, ¿no? Mucho ha hecho el catecismo en estos 25 años, pero es todavía un potencial enorme por detonar en muchos aspectos. Volviendo de la pausa, monseñor, me gustaría que habláramos un poco de las proyecciones del catecismo a raíz de estos 25 años y de todo lo que todavía se puede hacer. De acuerdo. Estamos en EWTN y Radio Católica Mundial con monseñor Munilla. No se vaya, que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara, entrevistando al obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, en este tema tan importante que es los 25 años del catecismo de la Iglesia Católica, como usted lo describía, la joya de la corona de la herencia de San Juan Pablo II. Muchas cosas positivas han acontecido a raíz de la publicación del catecismo, incluyendo la publicación del compendio, por ejemplo, y otras herramientas más que han servido para difundir y hacer conocer el catecismo. Pero pensando en el futuro, monseñor, ¿cuáles son las tareas pendientes que usted vería respecto del uso y la aplicación del catecismo? Bien, vamos a ver, yo creo que el catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto que puede ser explicado directamente, a diferencia de otros momentos, como he dicho al principio, existe un nivel medio de cultural en una parte muy importante de la Iglesia Católica. Obviamente hay muchas diferencias culturales, ¿no? En un mundo tan diverso en los cinco continentes, pero especialmente en Occidente hay una capacidad de poderlo recibir directamente, y yo creo que eso también permite que haya un laicado adulto en la fe. Es el laicado adulto que tiene el derecho y tiene el deber, derecho, de poder acceder directamente a las fuentes de su fe y el deber también de formarse para poder dar razón de su fe. Por eso yo creo que ese catecismo puede ser de recepción directa. Creo que además también hay una segunda razón de ser de la necesidad de que el catecismo mayor sea una fuente en la reflexión teológica, en la enseñanza de la teología. A los obispos obviamente nos interesa muchísimo que el catecismo de la Iglesia Católica acompañe la enseñanza de las materias teológicas en las facultades de teología y en los seminarios, porque para nosotros es una garantía de fidelidad. A veces tenemos que reconocer que no hemos sido capaces de garantizar la transmisión fiel de la enseñanza de la teología y que en muchas facultades teológicas, incluso en seminarios, pues ha habido profesores que han interferido con ideologías personales al contenido, al depósito de la fe que tenían que el encargo de la Iglesia de transmitir, y eso ha sido algo muy grave que termina siendo un gran cáncer que afecta al pueblo de Dios. Creo que el catecismo tiene que ser una regla de fidelidad a la transmisión de la fe en la enseñanza de la teología. La teología, obviamente, no está únicamente para repetir lo que dijo el catecismo, pero es que el catecismo no es hacer teología. En el catecismo no hay, digamos, escuelas teológicas, no. El catecismo es la fe de la Iglesia. El catecismo deja a un lado lo que son discusiones de escuelas teológicas. Ahora, eso sí, todas las escuelas teológicas deben de partir del contenido del catecismo como un depósito común de todas las escuelas teológicas. Esta distinción de qué es depósito de la fe y qué son opiniones de escuelas teológicas es básica. Ha habido cierta resistencia porque en los primeros años, hay que decir que esa gran joya del catecismo tuvo sus resistencias en la recepción. Sus resistencias, pues porque había determinadas escuelas teológicas que se habían desviado de esa fidelidad en la recepción del depósito de la fe. Pero gracias a Dios, yo creo que el paso del tiempo, ese peso específico que tiene la transmisión de la Iglesia, ha hecho que el catecismo se haya ido trasladando. También ha habido unos hitos importantes en esos catecismos menores. Cada conferencia episcopal ha tenido pues la responsabilidad de trasladar el catecismo mayor a los catecismos menores. Y eso ha sido una traslación paulatina en todos los episcopados, ¿no? En formatos obviamente mucho más pedagógicos, mucho más sencillos, pero fieles. Creo que ha habido un hito que ha sido el del Yucat, el llamado Yucat. El catecismo para los jóvenes. Eso fue un hito clave. Cuando pues hubo ahí una intuición, la intuición que nació un poco de Viena, allí se fundó el Instituto Yucat, y fue el cardenal Schönborn, quien había sido el secretario redactor del catecismo de la Iglesia Católica, quien tuvo, junto con un grupo de jóvenes en Viena, tuvo la intuición de cómo explicamos este gran catecismo a los jóvenes respondiendo a las preguntas que ellos tienen. Entonces, el que ese catecismo, ese Yucat, fuese introducido, ¿no?, en las mochilas de los jóvenes, en las mochilas de los jóvenes que iban a la Jornada Mundial de la Juventud, pues hay que decir que fue un auténtico, pues un kairos. Fue un kairos, porque los obispos estábamos preocupados y cómo haríamos y cómo no haríamos para intentar que trasladar el catecismo. Pues méteme aquí que llegó la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid y todos los jóvenes del mundo salieron con un Yucat dentro de sus mochilas, se repartieron millones de ejemplares y de repente creció el hambre del catecismo. Fue un milagro. Yo creo que se popularizó tremendamente el catecismo. Se crearon grupos, ¿no?, aquí y allá, con el hambre y sed de conocer la fe de la Iglesia en toda su integridad, ¿no? Entonces creo que ese ha sido un hito en la traslación del catecismo de la Iglesia Católica. Tuve también yo ocasión de explicar ese Yucat así diariamente en ese formato radiofónico y me di cuenta que es verdad que el Señor dirige los hilos de la historia y que esa especie de impopularidad o esa especie de sello así un poco antipático con el que nació el catecismo de la Iglesia Católica, que fue percibido por determinados sectores como una especie de imposición. Imposición, claro. Cambió plenamente con esa popularización del Yucat y con esa petición de los jóvenes, de poder acceder directamente a ello. Es curioso. Ese es interesante, Monseñor, ese episodio. Lo había perdido un poco de la memoria, el episodio del Yucat, pero ese episodio fue muy importante porque en realidad tenemos muchos jóvenes que tienen una vida parroquial activa, en el grupo parroquial encuentran una comunidad interesante o en movimientos o asociaciones donde encuentran nutrición espiritual en sus propios carismas, pero no hay mayor alimento ni mayor anhelo en los jóvenes que el conocer la fe de la Iglesia, conocer el íntegro de la fe de la Iglesia. Y el Yucat fue una herramienta enorme en ese proceso, porque al final todas las distintas espiritualidades o todos los distintos, las distintas experiencias parroquiales o grupales que encuentran los jóvenes, tienen que conducir a la experiencia de pertenencia a una sola iglesia, ¿no? Sí, es verdad que la Iglesia Católica tiene uno de sus mayores dones, pues es esa pluralidad de carismas. Quienes no conocen la Iglesia Católica, quienes hablan de ella desde fuera, suelen hablar de nosotros como si fuésemos una institución absolutamente uniformada en la que todos, pues eso, casi vestimos igual, ¿eh? Y bueno, estamos hechos en serie, ¿eh? En serie, y no tienen ni idea de la realidad. La Iglesia Católica casi se caracteriza por lo contrario, por una multitud de carismas increíbles, ¿no? Que casi el reto es cómo poner en medio de esa multitud de carismas pues una columna vertebral que nos integre a todos. Y esa columna vertebral que nos integre a todos, obviamente, tiene que ser el catecismo, ¿eh? Y también se necesitan herramientas de popularización de ese catecismo para que eso sea posible, ¿no? En otros ámbitos. Tengo usted en cuenta una cosa, tengan en cuenta todos los oyentes una cosa, y es que el catecismo de la Iglesia Católica es un acto magisterial en el que ha participado no solo el Papa, sino todos los obispos del mundo. Es decir, hace 25 años, cuando este catecismo se promulgó después de años de trabajo, en los que el Papa, con todos los obispos del mundo, tuvieron un trabajo, un carteo continuo de traslación de punto por punto con todas las aportaciones que cada obispo del mundo hacía a este punto concreto de cómo explicar el tema, pues, de la resurrección de Jesucristo, del otro. Hubo, gracias también a los correos electrónicos, hubo una participación colegial de la integridad de todo el episcopado mundial. Ya no fue un concilio al que van unos cuantos obispos, ya no fue un sínodo al que van unos pocos, no, fueron todos los obispos del mundo los que participaron en la elaboración conjunta junto al Papa de ese catecismo. Todas las enmiendas, miles de enmiendas que se hicieron, allí hubo un trabajo de redacción, es decir, eso fue un trabajo colegial magnífico, gigantesco, maravilloso, ¿no? O sea, fue tan importante que eso esté como columna vertebral pues en la vida de la Iglesia, para que toda esa pluralidad de carismas, de vidas parroquiales, etcétera, asociacionismos, etcétera, tengan una columna vertebral para integrarse todas, es básico, ¿no? Y es esencial. Y creo que esta también es la clave de cómo el Espíritu Santo es capaz de hacer esa comunión entre nosotros en medio de una gran diversidad. Monseñor, de parte del pueblo de Dios, en todos sus aspectos, los sacerdotes, los laicos jóvenes, ¿qué más se podría hacer? ¿Cómo aprovechar este 25 aniversario para que no sea solamente una conmemoración de un evento histórico, sino una ocasión para impulsar más todavía los frutos del catecismo? El cardenal Schomburg, como usted mencionaba, decía que todavía no hemos visto la plenitud, el despliegue de los frutos del catecismo. Hemos visto muchos, pero todavía hay mucho que dar. Hay mucho que dar, sí, porque durante bastante tiempo pues existió una resistencia a la recepción, y creo que llegado este momento, la tradición de la Iglesia ha demostrado que el catecismo era absolutamente necesario, y que en realidad, pues como decía, esa etapa posconciliar necesitaba de ese catecismo como su culminación. ¿Qué podríamos hacer, no? Es su pregunta. A ver, yo sigo pensando que el catecismo, no, la gran mayoría no lo ha recibido en su integridad, sino parcialmente. Sigo pensando y estoy totalmente convencido de ello. Porque es verdad que es una obra colosal, y su recepción íntegra no es tan fácil, es un gran reto. Yo creo que el catecismo debe de ser inspirador también, incluso de los medios de comunicación católicos. Creo que ustedes mismos, ¿no? Pues en su propia programación, las radios católicas, creo que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? A tener siempre como puntos de referencia dos grandes libros. La Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Y alguno me dirá, pero bueno, se pueden poner así, digamos, paralelamente ambas cosas, como, como fuente, casi que parece que las estamos parangonando. Pues sí, porque dice el Concilio Vaticano II, ¿no?, que dos son las fuentes de la revelación: la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia. Y si algo es el Catecismo de la Iglesia Católica, es precisamente el lugar en el que se ha recogido, ¿no?, pues esa tradición de la Iglesia, y se ha expresado catequéticamente. Yo creo que tenemos que tener dos libros inspiradores, el de la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias a Dios, creo que la sensibilidad bíblica pues se desarrolló muchísimo, ¿no?, después del Concilio Vaticano II. Sí, es cierto. Que hubo muchísimos libros, muchísimos grupos de lectura creyente de la palabra de Dios. O sea, creo que el despertar bíblico en la Iglesia Católica pues fue maravilloso, fue providencial, ¿no? Solo por eso el Concilio Vaticano II pues hubiese merecido la pena, por ese despertar bíblico, ¿no? Pero todavía yo creo que nos falta mucho para ese otro despertar del conocimiento de la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, el gran elenco de los santos padres que ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica, el conocimiento de los padres, el poder, a través del catecismo, poder conocer los padres de los primeros siglos de la Iglesia, la gran tradición de los santos padres, de San Ambrosio, de San Clemente de Alejandría, de San Agustín. Pero es muy difícil que los fieles puedan acercarse a ese depósito si no es a través del catecismo, que está lleno de citas de los santos padres, etcétera. Yo me atrevería a sugerir que este 25 aniversario, ¿no?, del Catecismo de la Iglesia Católica podría ser, pues, igual que hubo un despertar de los grupos bíblicos, ¿no?, de conocimiento directo, el acceso directo a la palabra de Dios. Ojalá, ¿no?, el 25 aniversario hiciese algo similar en el conocimiento directo de la tradición de la Iglesia, de sus fuentes, etcétera. Sería maravilloso si este aniversario sirviese para suscitar, ¿no?, esos grupos. De hecho, muchos grupos bíblicos gozan del encuentro con la palabra, pero muchos son grupos autodirigidos, y en consecuencia, cuando llegan a pasajes confusos o pasajes difíciles de explicar, se traban y caen o en la interpretación de cada uno de ellos, o en la necesidad de ir a preguntarle a alguien aleatoriamente, cuando la respuesta de la interpretación de muchos de esos pasajes está precisamente en el catecismo, ¿no? Sí, entonces sí. Hay una, no solamente son dos columnas, sino hay una complementariedad. En esta experiencia de complementariedad, Monseñor, usted ha experimentado en todo este tiempo en que ha venido explicando el catecismo una cierta traslación de interés de la Sagrada Escritura al catecismo y viceversa. Sí, a ver, yo creo que hay una iluminación mutua. Una iluminación mutua que incluso ha dado a luz otro gran documento magisterial que voy a añadir ahora un poco como colofón, que fue no ya la joya de la corona de San Juan Pablo II, sino su canto del cisne, porque el canto del cisne, digamos, ¿no?, de San Juan Pablo II fue que la publicación, un año antes de su muerte, del compendio de la doctrina social de la Iglesia, otro maravilloso, ¿no?, maravilloso documento en el que hay como una gran recopilación de toda la doctrina social de la Iglesia. San Juan Pablo II quiso recopilarlo. Entonces, esa recopilación de la doctrina social de la Iglesia también, en el fondo, es una traslación de decir cómo la fe, cómo el conjunto de la fe, esa palabra de Dios, la Iglesia, al recibirla, la recibe en una explicación catequética y la traslada a la vida, transformando la vida desde la doctrina social de la Iglesia. O sea, no estamos hablando únicamente de una teoría abstracta, de una fe abstracta. Estamos hablando de una fe que transforma el mundo. Luego, ese compendio de la doctrina social católica es la mejor prueba de que cuando la palabra de Dios es acogida por la Iglesia, es explicada por la Iglesia en su credo, en los mandamientos, en la catequesis, en el catecismo, eso transforma el mundo. Esa es la doctrina social de la Iglesia. Ese es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Que en sí, la doctrina social de la Iglesia, por supuesto que también uno la encuentra en el catecismo de la Iglesia Católica. Si uno, pues yo cuando he dicho que el catecismo de la Iglesia Católica lo aborda todo, me reafirmo, lo aborda todo. Pero es verdad que obviamente la doctrina social católica no puede estar en su integridad en el catecismo, lógicamente está resumida. Y ese otro, esa otra gran obra, ese gran libro, que es el Canto del Cisne del pontificado de San Juan Pablo II, creo que es la expresión de cómo la fe, o sea, la palabra de Dios, no solo se hace doctrina, sino transforma el mundo. Tiene esa clave, ¿no? Esa clave de reflexión sobre cómo cristianizar la economía, cómo cristianizar las relaciones internacionales, o sea, cómo hacer de Cristo el fermento de un mundo justo, ¿eh? Esa es la mejor prueba de cómo la palabra de Dios, cuando es acogida por la Iglesia y explicada catequéticamente, se encarna en la vida del mundo, haciendo pues que Cristo pues sea la piedra angular. La piedra angular para que el mundo pueda ser justo y pueda ser feliz. Y, Monseñor, un poco para concluir y recapitular también esta reflexión sobre el catecismo en sus 25 años, en la experiencia que usted ha tenido, ¿ha visto el catecismo no solamente como una herramienta de formación intelectual, sino como algo que auténticamente cambia vidas, que santifica a las personas, que las ayuda a ser mejores cristianos? Sí. Conozco muchas personas que han hecho del catecismo también su itinerario de no solamente formación, sino oración y conversión. ¿Eh? Porque creo que a veces uno puede leer el catecismo pues meramente bajo un parámetro formativo intelectual. También uno puede acercarse al catecismo extrayendo de él, extrayendo pues toda una fuente de inspiración para su oración, tantísimos textos que uno los lleva a la oración y le inspiran en su oración. Pero la clave está en que el catecismo se encarne en nuestra conversión, lo cual la conversión lo integra todo. ¿Y bajo qué prisma el catecismo yo observo que es para muchas personas pues un elemento determinante de conversión? Bajo ese prisma al que me he referido antes, al que en el catecismo uno, como tiene esa explicación íntegra de todos los aspectos de la fe, para muchas personas suele ser un auténtico descubrimiento llegar a conocer aspectos de los cuales a él nunca le habían hablado. Porque cada uno de nosotros hemos sido formados, pero de una manera inevitablemente un tanto parcial, ¿eh? Un tanto parcial. Y incluso los que hemos tenido, porque yo también creo que he tenido la gracia de tener buenos formadores de fe, y he tenido pues grandes pastores, y he tenido mucha suerte en los sacerdotes y en la familia que me ha formado, pero inevitablemente, en esa traslación de la fe, pues hay también un límite, unos límites, y uno recibe parcialmente la fe. Y Dios nos sorprende cuando uno se acerca al catecismo y dice, mira, esto yo no, nunca me había asomado a esta página de la fe católica, nunca me había asomado a este aspecto de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, cuando uno hace una lectura pausada y detenida y detallada, se lleva grandes sorpresas. Uno se pensaba que lo conocía todo, pues no es verdad, no es verdad. Precisamente el catecismo de la Iglesia Católica, en esa recepción adecuada, hace que haya personas que digan, ¿con qué ligereza he tenido un concepto de la fe católica? Pensando, juzgaba a la fe de la Iglesia como si yo ya tuviese el suficiente conocimiento, ¿no? Y muchas veces, cuando nos pensamos, ¿no?, que el problema principal que podemos tener nosotros es el que la fe de la Iglesia Católica no es aceptada o es rechazada. No, en el fondo, el principal problema es que es desconocida. Claro. Fulton Sheen decía él conocía dos personas que odiaban a la iglesia por lo que era y miles de personas que odiaban a la iglesia por lo que creía que era. Está claro. Está claro, eso es así. Es decir, hay un tanto por ciento muy amplio, ¿no?, de las personas que critican muy frontalmente la Iglesia católica, que la están atacando desde la ignorancia, desde el desconocimiento, ¿no? Esa famosa frase del Señor a la samaritana: si conocieras el don de Dios, a ver, si conocieras cuál es el tesoro, ¿no?, el tesoro de la fe católica, seguro, ¿no?, que esos parámetros de juicio que tuvieses, que estás teniendo, no los tendrías. Por eso, la gran aportación del catecismo de la Iglesia católica está siendo la novedad para muchas personas que se acercan. De paso, es verdad que se requiere perseverancia, ¿eh?, para conocer el catecismo. Sí, claro. Claro, porque a nosotros nos gusta picotear. Estamos en la cultura del picoteo, de pensar de que en un pantallazo de internet voy a conocer. A ver, con un pantallazo de internet yo no puedo conocer el catecismo de la Iglesia católica. Nos gusta que todo esté dicho en tres palabras. Pues no es así, ¿eh? Pero quien tiene esa paciencia y esa perseverancia se lleva grandes sorpresas y conoce la novedad del mensaje de Jesucristo que le permite volver a nacer de nuevo. Y gracias a Dios conozco muchas personas que han vivido pues esta sorpresa del conocimiento de Dios. Y, Monseñor, si usted tuviera que resumir en un minuto alguna anécdota de vida de alguna persona que usted vio realmente transformada por el catecismo, además de esta historia tan bella que nos contó de la doctora, ¿cuál le vendría a la memoria? Bueno, le voy a contar una anécdota de estas. También recuerdo haber recibido otra carta, ¿no? Otra carta que me decía: mire, yo era una persona que fui educada católicamente, pero tuve un noviazgo que me apartó de la fe católica. Tuve un novio que me arrastró a vivir fuera de los parámetros en los que yo había sido educada, y me dejé totalmente arrastrar. Ni nos casamos por la iglesia, ni bautizamos a nuestros hijos. Bueno, he ido perdiendo su fe. Ella era una corredora de seguros que utilizaba mucho el coche para ir al trabajo todos los días, y un día, yendo a trabajar, tuvo un accidente. Un accidente no fue muy grave, pero el coche necesitaba 10 días para su reparación, el vehículo. Entonces pidió un coche de sustitución a la empresa esos 10 días y me contaba en su carta que al coger ese carro y al poner la radio, resulta que el dueño de aquel taller tenía puesta los canales y bloqueados únicamente para escuchar la radio católica. Y él dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se llevó esa sorpresa, ¿no? Y cambiaba de canal y en todos los canales escuchaba lo mismo. ¿Pero qué es esto? Y ahí salía allí un obispo hablando del catecismo. ¿Pero esto qué es esto, no? Habría que conocer al dueño de ese taller, que sería alguien digno de ser... Dios lo bendiga. Digno de ser entrevistado, yo creo, ¿no? Bueno, ella decía que el primer día se revolvía, que el día llegaba ahí al segundo y el tercer día, ¿no?, y se le iban despertando cosas que había recibido en su catequesis de pequeña, de su primera comunión, se le iban despertando cosas. Ella, con resistencia, llegó el décimo día y cuando cogió su carro, buscó la radio directamente y buscó el canal. Y bueno, y me decía ella: pero no piense usted que mi conversión ha sido rápida. Yo he estado durante un año entero escuchando el coche sin acercarme a la iglesia. Y me he resistido, pero finalmente, bueno, pues di el paso. Además, Dios le bendijo y pudo acercar a sus hijos y a su marido y pudieron recibir los sacramentos de la iglesia. Y me decía: yo tenía pendiente de escribir esta carta a usted, ¿no?, y tengo una pregunta última para hacerle después de toda esta historia, de haber encontrado a Cristo de esa manera, ¿no? Y mi pregunta es si aquel carro que me pegó por detrás, si estaba enviado por Dios. Entonces yo le dije: mire usted, no lo dude, como la bala de cañón que rompió la pierna de San Ignacio en la defensa del castillo, no lo dude, que estaba enviado. Bueno, es decir, sí, puedo dar gracias a Dios porque he visto que el catecismo no está dirigido exclusivamente a unos selectos, no está dirigido a unos selectos, sino el catecismo está dirigido a los hambrientos y sedientos de la palabra de Dios, que somos todos cuantos vivimos en esta vida, que en el fondo tenemos hambre y sed de infinito, y aunque no lo sepamos, tenemos hambre y sed de Dios. Muchísimas gracias, Monseñor, por esta entrevista. Soy Alejandro Bermúdez. No dejen de escribirnos a caraacara@ewtn.com. Los dejo en la programación de EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima.